Bienvenidas, queridas oyentas, al nuevo programa del podcast menstrual. Deseando estábamos de volver a menstruar, unidas les unes con les otras, de pasar al climaterio y ese calentón hormonal juntitas todas, de vivir nuestra menarquía sin tabús ni vergüenza, gritándola a los ocho vientos, porque somos el doble. ¿Qué digo el doble? Somos el triple que esos machirulos que ponen cara de asco solo de oír hablar de la sangre menstrual. ¿Pero bien que les gusta ver la sangre de los animaluchos que van a cazar? ¿O poco les importa la sangre del filete poco hecho que se cascan entre pechamen y espalda? ¡Ahí todo el colesterol y problemas cardiovasculares para vosotros enteritos! ¡Oh yeah! Y este mensaje va para las queridas oyentas que echaban de menos nuestras entradillas humorísticas y mamarrachorras. ¡Espero volver! Bueno, volvamos a estar a la altura de vuestras exigencias, aunque no dejaremos de seguir reivindicando con todo el humor del que seamos capaces los derechos y dignidad menstrual partout dans le monde. Dicho esto, vamos a nuestro derecho menstrual del mes. Pues nuestro derecho menstrual del mes es la educación no formal. Debe haber tanto programas públicos de educación sexual y reproductiva, lo que incluye la educación menstrual, como campañas y acciones informativas accesibles a todos, campañas de concienciación a la población y campañas en todos los centros sanitarios, generando y difundiendo así información de calidad sobre educación en materia menstrual y productos de gestión menstrual. Se harán a través de medios de comunicación social, publicidad, internet, redes sociales y empresas de tecnología de la información y comunicación, y combatirán estereotipos sobre la menstruación. Dicho queda en la Ley Orgánica 1 del 2023. ¡Ahí está la música! ¡Quita mucho el pantalón! ¿Tienes una compresa? No, pero tengo un montón. Hoy tengo un día de mierda, pero esta mala cara tengo que ocultar, porque a nadie le hace ni puta gracia que mi cara de fatiga se le puede contagiar. Y yo sangro ustedes, sangra ella, se le sangra y nosotras también. Vosotras otras sangráis y ella sangra un día después. Mira que yo sangro ustedes, sangra ella, se le sangra y nosotras también. Vosotras otras sangráis y ella sangra un día después. Ya, la mancha de pantalón, el pantalón blanco, guía, otra vez, fatal. Nena, no puedo hablar del reglazo que me destroza por dentro porque te incomodará. Soy yo quien está sufriendo y sin embargo te haces el afectado y te adueñas de mi malestar. Y yo sangro tú te des, sangra ella se des, sangra y vosotras también. Vosotras os te sangráis y ella sangra un día después. Mira que yo sangro tú te des, sangra ella se des, sangra y vosotras también. Vosotras os te sangráis y ella sangra un día después. ¡Ay, qué agustito se queda uno después de sacar todo lo que lleva adentro! ¿Qué tal, chica? ¿Cómo estás? ¡Bienvenidas a este tercer programa de la tercera temporada del podcast menstrual! Donde ciencia, humor y reivindicación se unen para dignificar todos los ciclos vitales de las personas menstruantes. ¡Oh, yeah! Y ya sabéis que nos podéis escuchar, y seguramente lo estéis haciendo, a través de las ondas hercianas de la FM de Granada, en el 88.5 de Radio Almaina, la radio libre sin mordazas, o quizás en ruidofeministaradio.org, ondas libres contra el patriarcado, o en iVoox, búscanos como podcast mens, paréntesis TR, paréntesis UAL, menstrual, o en nuestro Spotify. Y si queréis saber más de este podcast y de la Red Internacional de Salud y Educación Menstrual, no tenéis más que visitar nuestra web risen.org y hacerte aliade, que la menstruación te necesita. Y chicas, si os parece, empezamos con el programa de hoy. Que nos estamos deseando. ¡Vamos ya! ¡Vamos! deseos dar. Adolfo, ¿tienes energía todavía después de esta super intro? No lo sé, pero como queda un rato, la recuperaré. Ay, muchas gracias. Qué ganas tenía yo, chicas, de volver a hacer un programa todas juntas. De verdad, es que es otro... ¡Qué ilusión! Bueno, pues para no demorarnos más en el tiempo, empiezo con... Datos, datos, tú. No los cielos quieras, allá tú. Oh yeah, pues hoy en Datos, Datos, Dridu, viajamos a un país de contrastes. Y eso que es en Noticias Menstruosas donde solemos viajar. Pero hoy os traigo información bien fresquita sobre un país en el que he tenido el privilegio de estar durante el último año. Y se trata de la India. ¡La India! La India, ulala, uy. Imaginaos, un país donde las compresas eran consideradas un bien de lujo, entre comillas. Con un impuesto del 12%. Bueno, no hay que imaginar demasiado. En España hasta 2023 tenían el 10% de IVA y actualmente mantienen el 4%. Pero bueno, en todo caso, venía a contaros que en 2017 los productos en la India tenían un 12% de impuestos, mientras que los preservativos, por ejemplo, o los de baja cristal, estaban exentos de IVA. De locos. ¿Las entonces, de cristal? Las pulseras, es que son muy míticas. Muy mítico y era gratis. Y los preservativos también, que me parece genial, pero los productos entonces también. ¿Qué pasa con eso? Efectivamente, ahí saltó la chispa y bajo el grito de, a ver si lo pronuncio bien, Lahu Kalagan, que en hindi significa impuesto a la sangre, miles de mujeres desafiaron no solo al gobierno de Modi, sino a siglos de estigma. Activistas, estudiantes, celebridades, inundaron las calles y las redes sociales con un mensaje claro que es la menstruación no es una opción, es un proceso biológico. Finalmente, un año más tarde, aprox, en julio del 2018, el gobierno cedió y el impuesto pasó del 12% al 0, marcando una victoria histórica. O sea, tenemos mucho que aprender. Nos han adelantado por todos los lados. Pero vamos, bueno, ya verás. Traigo una de datos interesantes que vamos a flipar ahí en España. Por otro lado, antes de estos datos interesantes, también me llamó mega la atención que además de productos que utilizamos aquí también, pues tipo compresas, tampones, bla, bla, bla, allí se ha popularizado mucho el uso de una especie de braga menstrual desechable, esa es la parte negativa. Pero es interesante, ¿no? Es como una especie de pañal fino que garantiza que no haya fugas. Esto efectivamente es un resultado de un miedo social que tenemos hacia las mujeres y sus consecuencias sobre todo, pues como la humillación o el estigma público. Pero quería destacar el uso de este producto que aquí no lo tenemos integrado, por no decir que creo que no se comercializa. Las bragas menstruales desechables, que para ciertos momentos puede venir muy bien, ¿eh? No niego la utilidad del producto. Y otra cosa interesante del propio gobierno, sin querer yo halagar al gobierno de Modi, pero bueno, para quienes no pueden elegir marcas, el gobierno impulsó las compresas Subida, que son productos biodegradables y que cuestan una rupia, que es aproximadamente un céntimo de euro, lo cual es bastante accesible. Sí. En fin, pero a lo que voy es que nos las vamos, de que aquí somos super mega cool en España, porque no vemos más allá con lo de que España es pionera, con la ley, que si los derechos, que si la baja menstrual, pues que sepáis que en la India hay 5 estados, por lo menos, que ya desarrollaron hace años, bastantes años, ahora vais a flipar con hace cuántos años, desarrollaron e implementaron algún tipo de licencia o de permiso de baja durante los días de menstruación. El primer, o sea, Bihar, el estado de Bihar, en 1992, yo no había ni nacido, ya tenía implementada una política que otorgaba 2 días de licencia pagada al mes a las mujeres del sector público. Solo a las mujeres que trabajaban en el sector público. En otro estado, en Karnataka, en 2025, se aprobó una licencia menstrual que también incluía el sector privado, lo cual era un día al mes, es decir, hay 12 licencias menstruales al año para mujeres entre 18 y 58 años. Si trabajas antes de los 18 o después de los 52 y tienes alguna alteración, quedas fuera. Pero bueno, destacar que esta política de este estado incluye el sector privado. Luego nos vamos al estado de Odisha, que en 2024 también ofrecía un día de licencia pagada, pero, ojo, que este me encanta, sin necesidad de presentar ningún certificado médico ni nada, porque reconoce que durante esta fase se requiere un pelín más de descanso. Muchas dirán, pues con un día no hago nada. Pues bueno, yo preferiría tener un día de descanso en el día que considero que esté así como más reven y decir, pues hoy no hago nada, me pagan, no tengo que ir a por un diagnóstico. O sea, es que no necesitas tener un diagnóstico para necesitar descansar, ¿no? Porque está el cuerpo ahí. En fin, interesante. Por otro lado, en Kerala, que es otro estado, en 2023 incorporaron también a nivel universitario para que las estudiantes, pues si se encontraban mal o tenían que faltar y les coincidía con clase o con algún examen, tuvieran justificación. Y por último, el último estado, Sikkim, en 2024, el Tribunal Superior implementó de forma independiente una política de 2 a 3 días de licencia para las empleadas del propio tribunal. Es decir, que en los 5 estados se hacen cosas, pues algunas a nivel de sector privado, otras público, otras en una institución concreta. Pero bueno, es interesante ver cómo el gobierno central de Modi está ahí un poco reticente a crear una ley nacional, pero las empresas están ejerciendo mogollón de presión. Por ejemplo, Somato, Swiggy o Vihus aplican este tipo de licencias de manera voluntaria para, dicen, captar el talento femenino. Ya veríamos si ese es el motivo real o no. Pero nos parece, en todo caso, beneficioso para la dignidad menstrual y para nuestra salud. En fin, me parece importante pues recalcar los siguientes datos que damos por hechos, pero bueno, justifica la necesidad de implementar este tipo de licencias, que son, por ejemplo, ¿no?, que en la India cada año 23 millones de niñas abandonan la escuela definitivamente al tener su primera regla por falta de infraestructura. ¡23 millones! Es verdad que allí son una barbaridad de gente. Sí, da igual. Pero 23 millones es mucho. Pero muchos millones, esos. Sí, y además no es faltar durante los días de menstruo, uno es dejar la escuela definitivamente, porque no hay infraestructuras, no hay productos, etcétera. Por otro lado, en esta sección de datos, voy a ofrecer más datos, aunque hoy el 78% de las jóvenes ya usan productos de recogida, el estigma persiste, y a muchas se les sigue prohibiendo practicar su religión e entrar a templos. Cocinar, bueno, estas cosas que ya sabemos y que María viene desmitificando en todos nuestros programas. Tengo una pregunta, ¿sabes si podrán tocar las plantas y sembrar el campito y todo eso? Pues yo creo que este mito está tan internacionalizado que probablemente tampoco. ¿Por qué lo dices? ¿Tienes cosas que contar? Sí. ¿Habrá algo por ahí que contar? ¡Qué ilusión! Bueno, pues ya termino y así nos lo cuentas en cuanto antes. Por último, todas conoceréis probablemente la práctica del chaupadi en Nepal y en India, que es el aislamiento de las niñas y adolescentes y mujeres mientras menstruan. Pues este está prohibido desde 2021. Es decir, guay, ¿no? Ole, ole, a nivel desde de... ¿Desde 2000 cuánto, Sara? 21, antes 21. De ayer. Sí. Este aislamiento pues estaba considerado una práctica ancestral y que todavía sigue viva en algunas zonas rurales y zonas conservadoras bajo otros nombres, por ejemplo, gaukars. Los gaukars son pequeñas cabañas de barro y paja, a menudo sin luz, sin agua, sin seguridad, situadas en las afueras de los pueblos, y durante el ciclo las mujeres, niñas, adolescentes están obligadas a vivir allí porque se cree que si se quedan en casa contaminan la comida, los animales, los ídolos religiosos, etc. Han llegado a reportarse muertes por ataques de animales o por frío extremo en estas cabañas, es bastante grave. Entonces, claro, me digo a mí misma, si todavía existe el sistema de castas, a pesar de que hay una ley que lo prohíbe desde 1950, imaginaros cuánto tardaremos, si no nos ponemos ya, a denunciar el chaupadi o el gaokar o como lo quieran llamar ahora, si recién ha salido la ley en 2021. Es por eso tan importante hablar de este tema y sacarlo a la luz y denunciarlo y prohibirlo, o sea, que sea un castigo social hacia quien lo... por último, ultimísimo, de verdad que ya acabo, recomendaros muy mucho el documental de Pat Project, que ganó un Oscar en el 2019, llamado Period.End of Sentence. Está en Netflix, dura apenas 16 minutitos. Quien no tenga lereles, que no quiera contratar Netflix, chivaos así entre nosotras, que también está en YouTube. Pero bueno, está guay, ¿no?, que los beneficios de este documental se los puedan llevar ellas para seguir con su proyecto. En fin, el documental básicamente nos traslada a un pueblín a las afueras de Delhi, a Hapur, y allí pues la regla no solo es un tabú, sino que es una barrera que detiene la vida de niñas, adolescentes y mujeres, como ya sabemos. Pero todo cambia cuando llega una máquina sencilla y manual que permite fabricar compresas a bajo coste con materiales locales. Las compresas las llaman fly, de volar, en fin, es muy bonito, dura muy poquito. La propia asociación que ha creado este documental tiene una serie de actividades colgadas en su web para hacer después el documental, con lo cual os animamos a todas a que lo veáis y conozcáis un poquito la realidad de estas mujeres de la vida. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Vamos! ¡Qué interesante! Y Sara, nos estás recorriendo el mundo entre tus viajes, que si es que tú la India, por favor, tráenos más, queremos más. Necesito un descansín, igual hasta el año que viene. Una por año está bien, ¿no? Una por temporada, un viaje largo por temporada. Pues les toca, timito, y tiro porque me irrita. Bueno, hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a la sección donde sacamos los mitos del armario y los mandamos a terapia. En el episodio de hoy, ¿es verdad que si tocas una planta mientras menstruas, esta se muere? Por supuesto que sí, de toda la vida, claro. ¿Verdad? Yo no menstruo y me las cargo todas, así que no sé. ¿Habrá alguna relación por ahí también entre Adolfo y sus plantas? Pobre mío. Pues mira, ni tu mano ni tu cuerpo son armas biológicas. Adolfo, el tuyo tampoco, ¿vale? Bien, bien. Pues, además de establecer de que no hay ninguna relación entre el tumán, la menstruación y las plantas que toca, se podría dar la vuelta a la tortilla y es que hablemos claro. La sangre menstrual no es solo sangre. Como ya sabemos, es un tejido increíble llamado endometrio, mezclado con lípidos, proteínas y hasta células madre. No es un veneno que expulsa el cuerpo para limpiarse de los pecados. Por favor. Verdaderamente, la sangre menstrual no es un desecho tóxico, es técnicamente un fertilizante orgánico de alta potencia. Es un cóctel nutricional para nuestras plantas que necesitan esos fósforos, nitrógenos, potasio y otros macronutrientes que, entre otros, tiene la menstruación. Además, el tejido endometrial es materia orgánica que al descomponerse en la tierra alimenta a esos microorganismos del suelo, mejorando así su estructura y la capacidad de retener agua, ¿no? Bueno, eso por ahí. De hecho, las mujeres estas que estaban haciendo como una especie de simulación de Marte y tal, que probaron, ¿no?, que se puede tener la menstruación en la luz, bueno, en la luna, en Marte, o siendo astronauta. Demostraron que regando las plantitas con sangre menstrual crecían muchísimo más rápido. O sea, fue como... ¡guau! ¿Sí? Así es. Sí. Además es que tiene muchísimas propiedades que las plantas de la tierra necesitan. Es una idea que rompe totalmente con la de desecho, suciedad, algo que se tiene que esconder, ¿no? Hacia la idea esa, pues, de fertilizante, de nutrición, de crecimiento. Es que la menstruación es vida. En todos los sentidos, ya lo hemos dicho muchas veces. Bueno, por aquí os traigo algunos tips, ¿no?, de cómo usar la sangre como fertilizante, que, bueno, vamos a ir destruyendo esas barreras que nos ponemos nosotras. Yo voy a decir algunos, luego habrá otros, y todo esto, pues hay que, es prueba y error también con las plantas. Yo soy muy negada para las plantas, así que no puedo dar muchos consejos, pero bueno, después nos escribís y nos decís qué consejos nos dais. Ahí, ahí, que nos digan a qué plantas les va bien mejor y a qué plantas les va peor. Eso, eso. Bueno, pues por ejemplo, es necesario diluir la menstruación en el agua en una relación 1-10, siendo 10 la cantidad de agua, porque la sangre menstrual es demasiado rica, por ejemplo, en sodio para las plantas, ¿no? Y también recomendamos que se haga el uso de la menstruación recién cogida, por así decirlo, que no sea de guardada de unos días a otros. O sea, coger y mezclar. Sí, coger, vale. Mezclar, regar. Ah, vale, coger, pasos. Mezclar y regar, vale. Okay. Sí, directamente, ¿no? En lugar de echarlo de la copa al váter, a la plantita. ¿Eso mismo? Ah, sí, al agua de la plantita, vale. Del potower a la planta. hay que cambiar, hay que deconstruirse para hacer eso, pero creo que estamos en el momento y en el lugar perfecto para empezar por lo menos a planteárnoslo, ¿no? Que este sea un lugar seguro para hablar de todas estas cosas. En a fin, plantarlo. Y... Perdón. Está estupendo para plantarlo. Y bueno, por todo esto y mucho más, desde la RISE recordamos que lo que no se nombra no existe y lo que se nombra mal se estigmatiza. Así que sabemos que nos cuesta, pero no por ello debemos seguir escondiéndolo. La próxima vez que alguien te diga que no puedes tocar las plantas porque estás en esos días, recuérdale que tu útero está haciendo un trabajo de ingeniería hormonal nivel NASA. Menos miedo, más ciencia. Y nada, bueno, pasamos a la siguiente sección. Oye, un segundo, antes de pasar a la siguiente sección, porque me lo han mandado. Como bien sabéis, estoy en un colectivo agrícola y lo pienso llevar a la próxima asamblea, ¿eh? Pero vamos, yo os contaré a ver cómo lo recibe la gente. Pero bueno. me parece un ideón que vayamos investigándolo por ahí y lo pongamos en práctica. Bien. Ya nos contará. Venga. Pues sin más dilación, venimos a traeros las noticias menstruosas. Hay una super noticia, chicas. Os va a encantar. Más que una noticia, bueno, una noticia mezclada con muchas interrogantes, muchas preguntas que quiero dejar en el aire, porque esto da como para charlar un montón de tiempo, ¿vale? La pregunta es, ¿y si pudiéramos ganar tiempo al reloj biológico? Chan chan, chan chan, chan chan, chan chan. Mira, la bióloga china Hong Mei Wang ha puesto en el centro de la discusión científica hace bastante poco, en el centro de la científica y de lo social, una idea muy provocadora. ¿Y si pudiéramos espaciar nuestros ciclos menstruales, por ejemplo, pasando en lugar de cada 28 días a cada 90? La hipótesis todavía está en fase muy temprana de investigación y parte de la observación de que en cada ciclo menstrual representa una activación hormonal intensa del sistema reproductivo femenino y que en teoría, reduciendo el número total de ciclos a lo largo de la vida, podríamos preservar la función ovárica por más tiempo. Es una línea de investigación que intenta explorar cómo el envejecimiento ovárico podría influir en la duración de la vida fértil, en un contexto en el que muchas sociedades pues están envejeciendo, la natalidad, como estamos viendo, ¿no?, se cae sin freno. Pero aquí es donde, señoras, abrimos melón y abrimos el debate complejo, porque más allá de lo que pueda sugerir la ciencia básica, ¿qué significa proponer este tipo de intervención en el cuerpo de las mujeres o de las personas menstruantes? ¿Se trata de una opción más dentro de un menú de decisiones reproductivas o es una respuesta a problemas estructurales que tienen poco que ver con la biología? Hay una periodista que se llama Diana López Varela que cuestiona todo este enfoque que pueda ocultar las causas reales de por qué la maternidad se está retrasando hoy, como la falta de conciliación laboral, los costes de la vivienda, la precariedad económica, y que, por supuesto, concentrarse en ganar tiempo biológico, podría invisibilizar pues otras realidades sociales que son bastante más interesantes que abordar. Además, hay varios intereses en juego. Claro, la salud reproductiva femenina ha sido históricamente poco investigada en comparación con la masculina. Esto ya sabes, estamos más que curtidos de esto, ¿no? Hoy en día se celebran avances en anticoncepción y reproducción asistida, pero también surgen como interrogantes éticos y sociales. ¿Quién se beneficiará de estas tecnologías? ¿A qué precio físico y simbólico para las mujeres los cuerpos de las personas menstruantes? Y, crucialmente, ¿qué soluciones estructurales se están ignorando mientras se apuesta por intervenciones biomédicas? Otra cuestión que se impone, la ciencia puede o debe intentar arreglar, si es que hay que arreglarlo, el reloj biológico cuando la sociedad aún no ha resuelto la conciliación de la maternidad, la vida profesional sin penalizaciones, o estamos delegando en la biotecnología problemas que son fundamentalmente políticos y culturales. Al final, la menstruación y la fertilidad no son solo asuntos médicos, son temas profundamente entrelazados con el tiempo social, económico y personal de nuestras vidas. Y este cruce entre ciencia, política y derechos reproductivos es donde este debate pues merece seguir abierto. ¿Qué le parece, señor? Es que eso es un naco, ¿eh? No voy a dormir esta noche. De todas las preguntas que has hecho, me has explotado. ¡Oh, Dios mío! Esto siempre es, esto es una eterna pregunta, ¿no? ¿Por qué la ciencia siempre tiene que venir a resolver problemas que podríamos resolver nosotras mismas sin necesidad de tocar el cuerpo, ¿no? Pues, en muchos casos. Sí. Sí, pero muy interesante. Ostras, ya ves, ¿eh? Me quedé pensativa. Era loca, ¿eh? Me queda loca, ¿eh? Pero lo que es loquísimo. Sí. Qué fuerte, chicas. Un jarco, sí. Uh-huh. Esther, ¿qué nos traes tú hoy? Pues yo traigo una noticia que, fíjate, tiene que ver un poquito también con datos que nos ha dado ahí Sara. Me ha sorprendido. Mira, la noticia que yo traigo viene nos vamos a México directamente, y es que ya en su momento México luchó por bajar los impuestos en todos los productos menstruales, pero solamente lo hizo en toallas, en tapones y en copas, ¿vale? Antes del 2021 el impuesto que se pagaba en México era un 16% y consiguieron rebajarlo y que quedase a cero. Esto hablamos del 21, o sea, lo digo porque sabía que Escocia había logrado dejar a cero los impuestos, pero no estaba yo al tanto de los datos que nos has pasado, Sara, de la India. Entonces, ahora pues se han empezado como con una segunda vuelta, y una organización que se llama Menstruación Digna pues está pues buscando que se elimine el impuesto en todos los productos del país, como por ejemplo las toallas reutilizables, los panties protectores, calzones, toallas húmedas, jabones íntimos, o sea, ampliar un poquito más. Sería una iniciativa que le llaman, pues, para reformar lo que es la ley del impuesto del valor, o sea, del IVA, ¿no? El valor agregado. Y todo esto empezó un poco desde el 8M, pues han estado trabajando para presentar, pues, esta bajada de impuestos. Ojalá sigan, quedaba mucho por trabajar, o sea, la eliminación total del IVA, tenemos claro todos que es un paso clave. En este caso, además, en México, tenemos el dato de que 7 cada 10 hombres participan en la economía, pero solamente 4 de cada 10 lo hacen. Con lo cual, además, por estadísticas, tienden a ganar las mujeres un 15% menos. Con lo cual, pues todavía se ve mucho más la necesidad de que mujeres y personas menstruantes no haya un IVA que grave este tipo de productos. Así que, bueno, en esa noticia os traigo yo así más fresquita. Qué bueno. De hecho, en México están también peleando, ¿no?, bastante a nivel legislativo porque haya reformas. Leí hace un tiempito cosas, la verdad es que como soy Doris me olvidó. Está fatal que diga, pero bueno, sí que quería destacar que es un país que es bastante sonado a nivel de prensa en cuanto a menstruación y derechos sexuales y reproductivos. Sí, es súper luchadora. Sí. Igual hay que tomar ejemplo también. Franca, en toda la cara. 4%, ¿no? En España todavía, ¿no? 4. Efectivamente. A ver cuando llegamos al 0. Segunda. A ver, a ver. Ay. Bueno, pues hoy tenemos la entrevista de hoy, que estoy especialmente contenta para poder presentaros a María Arufe. Muy buenas tardes, María, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, María es investigadora del Grupo de Terapia Celular y Medicina Regenerativa de la Universidad de La Coruña. Es profesora titular en Anatomía y Embriología también en la universidad, que están todo vinculado al Centro Interdisciplinar de Química y Biología, que se llama CICA, y del Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña. Ni más ni menos, María. Ya, bueno, no es tan difícil, ¿eh? Es Coruña, todos estamos interconectados, no nos queda otra. Bueno, para nosotros es un placer tenerte. Pues os cuento a todos los oyentes que nosotros hemos leído un artículo de investigación que justamente llevan a cabo en el grupo de terapia celular, que nos pareció interesantísimo, sobre el uso de células madre y en este caso pues la endometriosis. Sé que es endometriosis y artrosis y nosotros pues dijimos, ya está, vamos a llamar a María a que nos hable. Entonces, María, pues te hago una pregunta genérica, pero cuéntanos un poquito en qué consiste vuestra investigación, así como los 3 o 4 puntos más importantes que estáis haciendo y a dónde queréis ir. Bueno, pues nuestra investigación consiste, lo primero que hemos hecho es, como tenemos un acuerdo con el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil aquí en Coruña, pues lo que pedimos, bueno, porque ya colaboramos con ellos hace mucho tiempo, y les pedimos lesiones de pacientes con endometriosis tipo 4, las cuales tienen que ser operadas para extraerle, pues eso, las lesiones endometriósicas, porque afectan a otros órganos y ya es muy perjudicial para ellas. Entonces, esos trozos, que luego los llevan a anatomía patológica, etcétera, pues alguna parte muy pequeñita nos la dan a nosotros, y lo que hicimos nosotros fue un estudio proteómico para ver qué proteínas estaban diferencialmente expresadas entre las lesiones endometriósicas y pacientes que tienen otras patologías pero que tienen que ser sometidas a histerectomías, o sea, le sacan el útero. Entonces, ese útero puede estar normal para lo que a nosotros nos interesa, por lo tanto le extraemos la parte que corresponde al endometrio para poder, pues eso, comparar con las mujeres que decimos que son normales, pero no, son healthy, saludables, frente a las que están diagnosticadas con endometriosis. Y ya hemos visto que hay como 70 proteínas que están diferencialmente expresadas, y a partir de ahí, pues ya vamos a ver qué hacemos si con nuestras células madre disminuimos esas proteínas, pues mediante edición genética, o las sobreexpresamos metiéndole alguna proteína, y luego lo vamos a usar para tratar lo que, pues vamos a tratar unos modelos preclínicos que le llamamos, que son organoides, que realmente pues es como un pues es como una masa de células que pretende imitar al endometrio del útero humano, y vamos a tener organoides endometriósicos y organoides sanos, y vamos a meterle estas células madre, y, pues según, por supuesto, modificadas, para ver si pues mejoramos, en tal caso, disminuimos la inflamación. Vale. En el tiempo. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Pero bueno, ya el estudio proteómico ya costó lo suyo y ahora ya estamos en una fase un poquito más avanzada, que es la de, o sea, la de los organoides. Vale, desde el hospital os dan úteros o parte, no, eso no lo tengo claro. ¿Úteros? No, un partito, muy, una parte, parte muy pequeñita, claro, porque vale. Todo lo demás es para ellos, para tenerse vale. En sus biobancos de tejidos. Vale, entonces esa parte de útero que sí que está afectado por la endometriosis y luego tenéis otras partes de úteros que no están afectados, ¿no? No, en la endometriosis lo que está afectado suelen ser partes fuera del útero. Son Vale. zonas, son tejido endometriósico que al desprenderse durante la menstruación, en vez de salir, como tiene que salir, pues lo que hace es quedarse en algunas zonas, pues pegados a un ovario, pegados a la vejiga, por ejemplo. Y eso, como es tejido endometrial, pues a lo largo de los meses, durante la menstruación, pues también menstrúa porque es endometrio. Pero esa sangre no tiene por dónde salir, se queda la. Pues eso. Vale. Y nos estabas hablando que desde el grupo de terapia vosotros trabajáis con células madre. Claro. Eso sí, que yo te voy a preguntar que de una forma sencilla, pues nos cuentes un poco qué son para que entendamos, porque yo creo que todo el mundo oímos siempre de las células madre, pero en tu artículo además hablabas de células madre adultas, no solamente, Sí, porque sí, nosotros sí. conocemos, yo creo que también se ha oído siempre las embrionarias, ¿no? Entonces, Claro, ¿qué no, sería no, una esas célula son madre? las. ¿Cuáles son las adultas? Y que nos contéis un poquito, pues, cómo obtenéis esas células y, bueno. Vale. Pues las células madre son células madre adultas o mesenquimales principalmente, que están en casi todos los órganos de nuestro cuerpo y están en un estado como latente, podríamos decir, están ahí tranquiliñas, y solo empiezan a diferenciarse hacia la línea celular de la que procede. Por ejemplo, si tenemos células madre, por ejemplo, en la médula ósea, y necesitamos que crezca el hueso. Bueno, es que justo ese ejemplo no es el mejor. Por ejemplo, tenemos células madre en el hígado. Y si por algún proceso inmunológico, alguna enfermedad o una lesión, pues puede ocurrir que se necesite regenerar más rápidamente de lo normal ese órgano. Y entonces las células madre adultas es para lo que sirven. Pero de forma natural también tenemos estas células madre adultas en los órganos para que el órgano siga funcional toda la vida. Vale. Porque todos los tejidos se crean y se destruyen. No están ahí inmóviles toda nuestra vida, no, no, se crean, se destruyen, tienen una vida útil como cualquier cosa en este mundo y por lo tanto esas serían las células madre Vale. y están en nuestro cuerpo. Entonces, las células madre que nosotros, adultas, que nosotros usamos son las que proceden de cordón umbilical. ¿Y de qué zona del cordón umbilical? Pues de la zona que está unida a la placenta. Entonces, cuando me avisan que hay cesáreas programadas, pues voy con mi consentimiento informado, ya que he pasado todos los comités éticos que tenemos aquí en el hospital y en la Xunta y en todas partes. Entonces tenemos que ir con esos consentimientos para informar a las pacientes de lo que estamos haciendo y si les apetece, interesa donar un trozo de ese tejido que es de ellas. Obviamente, porque es cordón umbilical, pero es el que está unido a la placenta, se tira una vez que se termina el procedimiento, una vez que se termina la cesárea y que el bebé está perfectamente. Vale, o sea, Entonces, que no tiene yo cojo nada las que ver, células de esa zona. claro, no tiene nada que ver con otras veces que hay una opción de donar cordón umbilical Sangre, por ejemplo. o Claro, es sangre. que muchas, muchas veces dicen. Eres lo que llaman donar cordón umbilical, realmente es donar sangre, sangre del cordón umbilical. Entonces se necesita otro procedimiento que es manipular para que realmente se pueda obtener toda la sangre que se pueda del cordón. Vale. Entonces Vale, o sea es otra cosa. esa duda que nos podría entrar de decir, ah, porque yo creo que existe, a mí incluso te diría que me ha pasado, decir, dono o no dono, no tiene nada que ver. O sea, que eso podemos tener claro, que si en algún momento nos interesaría donar para este tipo de investigación, es Claro. simplemente de la placenta y no va a correr, pues no, porque a veces dicen, bueno, pues el niño puede correr riesgo en el sentido de que te decían que había una parte de la sangre que si tú la donabas, pues no le llegaba toda al niño. Entonces hay gente pues, que se divide en esa incertidumbre de decir, ¿lo dono o no? Y dejo que toda esa Claro, sangre le llegue al niño. pero eso Esto ya no no es tiene nada que ver. lo que yo solicito, es otra cosa. Son Claro. Pues es algo que ese trocito podríamos hacer. de tejido que se tira. Entonces, pues yo lo aprovecho. Claro, que en cualquier parto entonces es algo que podríamos hacer, porque luego normalmente esa placenta, que también hay opción de donar, pero que si no, Sí. normalmente lo común es que eso se Claro, se tire, tira. ¿no? Bueno, hay gente que se la lleva, Bueno, ¿sabes? Hay de también, todo. sí. Que sí. Vale, perfecto, perfecto. Pues esto vamos a animar a la gente. Claro, pero el ¿Esto asunto solamente es está en la que. Universidad de La Coruña y está con el Hospital de La Coruña? ¿O sabes si esto también lo hay en otros hospitales en España? Sé que hay en otros hospitales lo que se dona es la sangre del cordón umbilical y es lo que dicen de donar el cordón. Y luego también se dona placenta, partes de la placenta, pero lo que es el trozo este de cordón, no. Vale, No bueno, pues lo. animamos a Claro, es todas que es las una gallegas, por investigación. favor. Es que es una investigación muy específica. Entonces, Claro. cuando solicitas esta donación, se hace al momento, cuando ingresan, por lo menos aquí en nuestro hospital. Pero hay muchos hospitales que lo que hacen es las propias comadronas o las ginecólogas, lo que hacen es solicitar a estas pacientes ya la donación en general para que puedan coger pues alguna parte de lo que quieran para sus Claro. investigaciones, porque se investiga sobre casi todo. Qué bueno. Entonces, en algunos hospitales pues harán algunas cosas, en otros otras, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hacemos esto. Vale. Y bueno, todo esto lo estabais utilizando para intentar evitar esa inflamación, ¿no? Que tiene el. O sea, todo esto es un Claro, tratamiento realmente es para enfermedades antiinflamatorias. claro, lo que pretendemos es aliviarlo, más que, claro, es reducir la inflamación, que es una inflamación crónica. Es crónica y vosotros entonces, con la investigación que estáis haciendo, vosotros en el artículo decíais que, bueno, esto va a llevar tiempo, ¿no? Y que prevéis que quizá de aquí a unos 10 años pudiese haber algún tipo de tratamiento para evitar esa inflamación. ¿Qué es lo que pretendéis o lo que soñáis poder conseguir con este estudio? Bueno, en principio, localizar un marcador, por ejemplo, eso sería ya un gran hito, porque un marcador que, por ejemplo, pues puede ser una vesícula extracelular, que es con lo que más trabajamos ahora, que es las vesículas extracelulares, lo secretan todas las células en general, y nuestras células madre también. Y si vemos que las células de las lesiones endometriósicas secretan un tipo particular de vesícula, pues que pueda ser detectada en sangre, por ejemplo, pues sería muy fácil detectar la endometriosis en estadios más tempranos y no esperar estos 7. Muchas veces las diagnostican a los pacientes después de 7 años, porque los dolores son inespecíficos. Las pacientes se creen que es normal tener esos dolores debido a que siempre hemos pensado, ah, es que la regla muchas veces es indolora, pero otras veces pues lo asumimos, vale, es normal, pues no tiene por qué ser normal. Claro. No tiene por qué doler las cosas. Que duela algo ya te está diciendo, ya te está alertando, ¿no? Sin duda. Es como la fiebre, algo Algo pasa. pasa, Muy efectivamente. bueno no puede ser si te está doliendo. Entonces, pero claro, como hemos asumido siempre que todo es dolor y que podemos con todo, pues así nos va. Claro, totalmente de acuerdo. Nos has hablado ahora de vesículas, has dicho Extracelulares. extracelulares. ¿Qué serían esas vesículas extracelulares? Pues son unos productos que secreta la célula y que además tienen membranita, como si fuera unas células súper pequeñitas, y en su interior pues hay componentes de la propia célula, como pueden ser proteínas, como pueden ser RNA, Vale. algo que identifica a esa especie de orgánulos, pero que no son orgánulos. glóbulos, ¿no? Son unas secreciones que echan las células. Y lo interesante es que estas vesículas, al salir de las células, modifican su entorno. Entonces, si son buenas, buenas serían las que nosotros vamos a meter en el cultivo y los organoides para bajar la inflamación, pues fenomenal. Pero si son de lesiones endometriósicas, por ejemplo, pues no van a ser buenas, obviamente, porque ya la lesión endometriósica no es buena. Por lo tanto, van a producir un microambiente alrededor que no es bueno. Y eso hace que la inflamación todavía se aumente. Entonces, lo que queremos es pues bajar esa inflamación a través de las propias vesículas que lo pueden estar produciendo. Vale, o sea que son estas vesículas buenas las que vosotros extraéis y ponéis en... Las extraemos de las células madre, de ahí queremos las células madre, son nuestras productoras de cosas buenas. Esas células madre adultas las modificamos para que las vesículas que secreten, tengan o no tengan, lo que nosotros queremos. Vale, ¿y cómo las modificáis? Como unos medicamentos. Sí, entiendo. Y eso ya lo hacemos, porque ya tenemos artículos hechos con esto, bajando la inflamación con vesículas, en artrosis. Entonces, como ya lo tenemos, lo vamos a aplicar a la endometriosis. Y como es difícil conseguir modelos animales, porque es difícil, aunque los tenemos, pero no queremos usarlos, porque lo que queremos es usar los organoides, que al fin y al cabo son células que no sufren, y podemos jugar con ellas, y cuando ya tengamos un candidato súper bueno que nos diga, ah, bueno, pues estas vesículas con esto o sin esto es lo que nos va a dar, pues eso, una solución al problema de la inflamación, pues ya usaremos los animalitos, pero antes estamos usando los organoides. Pero antes estamos viendo también cuál sería el candidato ideal para poder jugar con él para usar de forma para que baje la inflamación en los organoides. Y entonces estamos haciendo en paralelo eso, que realmente las proteínas ya lo tenemos, porque ya hicimos el estudio proteómico. Y luego, en paralelo, queremos ver si hay algún marcador, como podrían ser vesículas que tienen algo específico y que salen de las lesiones endometriósicas, que podrían decirnos, ah, bueno, pues mira, cuando una paciente tiene esta proteína súper expresada en sangre, debido a que las vesículas están por ahí, están echándolos, pues podemos decir, ah, pues mira, va a ser una candidata a esto, claro, a que siga la inflamación y que la endometriosis vaya peor o no, por ejemplo. Entonces, eso es en lo que consisten los marcadores, en que nos avisan de si una dolencia va a ir a peor o no. Vale, y esos de esa marcadores... forma también. Perdón, de esa forma también. Que de esa forma también podemos saber si lo que luego nosotros vamos a aplicar va a funcionar bien o no. Es lo que le llaman ahora la medicina personalizada. El saber si una persona es candidata ideal para un tipo de tratamiento frente a otro, porque al final todos estamos, cuando estamos enfermos, nos meten los mismos tratamientos y luego empiezan a afinar. Claro, sí, no somos... Luego, por ejemplo, en cáncer sí que hay, ya se está refinando muchísimo y gracias a análisis genéticos se sabe que unas personas son candidatas a responder bien a unos tratamientos frente a otros, ¿sabes? Ese tipo de... Y eso es la medicina personalizada. Y toda esta investigación, dentro de unos años, cuando hablas tú de los marcadores, ¿será siempre en un análisis? O sea, ¿un simple análisis de sangre será donde vosotros podéis ver? Sí. O en orina, algo que no sea invasivo. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, que ya hay marcadores de muchos tipos de cáncer, para eso se hacen los cribados y las colonoscopias, por ejemplo, a muchos tipos de cribados, que es para eso, para ver si hay unos ciertos marcadores en sangre, en orina, en heces, y dices, ah, pues esta persona es candidato a esto, vamos a seguirla. Y me entra a mí la duda, si se hace el tratamiento, o sea, aunque sea para de prevención, ¿no? ¿Qué contáis que se puede lograr? Es decir, ¿qué beneficios va a tener una mujer cuando vosotros en 10 años consigáis el objetivo que pretendéis? ¿Cómo será una mujer que tiene endometriosis? ¿Qué podrá tener de beneficio con todo esto? Bueno, pues primero el conocimiento, que es Básico. importantísimo, por lo menos para mí. Y luego, que si saben que van a tener algo, porque realmente ya hay un marcador que te diga que sí, si lo empiezas a tratar mucho antes, no tienes que llegar a la cirugía, por ejemplo, que es un gasto increíble para el Sistema Nacional de Salud, porque ya no solo es el tratamiento, es la estancia, es un montón de cosas. Entonces, la prevención siempre es mejor que llegar a los extremos. ¿Habrá algún tipo de medicación para aliviar los síntomas, para evitar lo que tú dices o sea, esto es un chiste, o sea, es un problema inflamatorio? ¿Vosotros pensáis en vuestra investigación llegar a ese punto de crear una medicación, algo que alivie esos síntomas antiinflamatorios? En el sentido de... Inflamatorios, sí, yo creo que sí, por supuesto. Hay muchas enfermedades que ahora ya son crónicas y que se puede vivir perfectamente sin dolor. Qué maravilla, qué maravilla. Ya. Que sea así, ¿cuánto tiempo lleváis con estas investigaciones o cuándo has Realmente, empezado? pues con lo que es endometriosis empezamos hace 4 años, no hace mucho. Porque nosotros estábamos dedicados principalmente a la osteoartrosis, porque es, pues eso, cuando yo me vine para Coruña, realmente me contrataron en el grupo de reumatología del INIBIC, y luego ya, pues eso, conseguí un contrato para la universidad y ya fui derivando. Nunca dejé la artrosis, pero me interesan otras cosillas también. Del mundo de la endometriosis, del mundo de la salud de la mujer, ¿por qué habéis elegido esto? ¿Por qué habéis elegido centraros, por ejemplo, en la endometriosis? Lo digo porque de lo que nosotros vamos buscando, informándonos, intentando divulgar, hay muy poca investigación Es en por temas esto. de salud menstrual, ¿no? O de Ya, salud de la principalmente. mujer, del. Entonces. Tú has dicho ahora 4 años, digo, madre mía, o sea, Es ya, no, poquísimo. es poquísimo, o sea, la endometriosis la llevamos Claro. sufriendo toda Ya. la vida y pues lo que tú decías, la mujer es un, ah, no, pues es que duele, ¿no? Duele Claro. la regla, duele, duele y ya está. Y entonces, cada día, pues no sé si es porque hay más presencia de mujeres en la investigación, no sé si porque, oye, nos vamos concienciando más. ¿Cuál es tu opinión sobre estas investigaciones sobre la mujer Bueno, en el ámbito mi de la opinión investigación? personal es, como yo ahora ya estoy más establecida y soy más mayor, pues ya quiero hacer cosas que quiero hacer y puedo hacerlas. Y entonces por eso he elegido esto, porque me parece una enfermedad infravalorada totalmente y que si no nos ponemos a ello, va a seguir así. Y entonces ahora yo puedo permitírmelo, poder elegir un poco más lo que puedo hacer y lo que quiero hacer y lo estoy haciendo. Que Es así. me encanta oírte, Es esto así. lo lanzo al mundo, ojalá haya muchas más mujeres investigadoras que tomen esas decisiones como tú. Pues... Todas formas, las bases moleculares son parecidas todas, o sea que, ¿sabes qué? Y lo mío es tan básico que, Bueno, para bueno. yo creo que para todas que cada día se vaya centrando más en temas que sean también nuestros, que están un poco olvidados, es una maravilla, ¿no? Antes de que nos vayamos a despedir, sí me gustaría preguntarte también ¿Qué mensaje le mandarías tú a las mujeres y a las personas que conviven a día de hoy con esta endometriosis? ¿Qué les dirías tú, pues, desde tu experiencia como científica? Bueno, pues decirle que no están solas, que hay muchísima gente, muchísimas mujeres. Tenía que 6 de cada 10 mujeres con endometriosis se quedan sin diagnosticar, ¿vale? Y creo recordar que había un 25% de mujeres con endometriosis, lo cual es muchísimo. Es muchísimo. Es Sí. muchísimo y sobre todo porque lo que decíamos se asume como algo normal y que nosotros en otros capítulos también nos contaban que muchísimas no se llegaban a enterar nunca que realmente lo que Bueno, tenían por era eso, porque endometriosis. O sea, es pensaban que que. tienen unos síntomas tan inespecíficos. Entonces, que por no estar solas tienen que decirlo. O sea, hay que decirlo. Hay que decir lo que nos pasa. Porque eso hace que podamos transformar cosas, transformar la medicina, inspirar a otras mujeres, Por tanto en la supuesto. comunidad científica como en la sociedad en general. Y realmente eso hace que el futuro sea más justo, porque las mujeres somos la mitad de la población mundial. Por lo Claro. tanto, lo que nos ocurre a nosotros es importante. Pues sí, creo que ahí esa frase me encanta, o sea, porque parece que estamos, o hasta ahora un poco en la ciencia hemos estado un poco olvidadas, entonces sí, somos importantes, somos la mitad de todo esto, somos las que generamos ¿No? vida también, ¿no? Pues bueno, Y ya, por sin duda, supuestísimo. y además ese concepto tuyo de apoyarnos entre nosotras, de crear esa complicidad, esa tribu de poder decir lo que nos ocurre, porque luego dices, oye, que es que yo sé esto, que mi hermana ha tenido esto, que puedes Claro. mirarlo por aquí, de repente no te sientes, te sientes comprendida, te sientes con más fuerzas, te sientes con más ganas, ¿no? Entonces, que bueno, Yo solo yo. una última Por puntualización. favor. Yo no me había interesado en absoluto la menopausia hasta que llegué a ella. Entonces, qué pena, Qué pena, ¿no? es verdad, es Porque verdad, es llevo verdad. muchos años viviendo y haciendo cosas y de pronto digo, anda, si era esto. Pues Pues sí, mira. cuántas cosas de repente sentimos, decimos, me encuentro así, me ocurre esto, hoy este día que me pasa y tú dices, Claro, oye, que es que, porque es pues algo que eso. no se hablaba. Y claro, mis amigas son de mi edad, por lo tanto, hasta que no llegamos a la menopausia, no sabemos lo que era. Y Y durante toda nuestra vida, que en muchos momentos, pues lo de hablamos, hecho. somos cíclicas. Y entonces parece que dice, no, tenemos que conocernos, tenemos que comprendernos, ¿no? María, un placer poder hablar contigo, saber que estáis haciendo esta investigación. Yo, que especialmente me he pedido esta entrevista contigo, porque estudié en la Universidad de La Coruña y me ha hecho mucha ilusión ser de allí y que estéis haciendo esta investigación tan buena y que os va a llevar mucho tiempo, no tengas duda que lo comentaré con todas mis amigas para que todas nos podamos animar a donar y que tengáis muchísimo más material para poder seguir investigando y ayudándonos a todas nosotras. Bien, muy Así bien, pues un que placer también. un placer, María. Pero ya, de ya, pero si no me he enterado, que ha sido como una de esas reglas que ya quisiéramos un viste, no viste y sin molestias. Y así debería ser, que si duele, no, es normal. Que nos Dilo, dilo. cansamos de repetirlo, por favor. Y hasta aquí nuestro super programa. Recordad que nos podéis oír las 2 primeras semanas del mes en el 88.5 de la FM de Granada, en Radio Almaina, tu radio libre de confianza. Y este Sofía, ¿no? Que son solamente 2 eurillos para apoyar a las radios libres. Una radio para seguir resistiendo a la ola reaccionaria. Y Marichula. Marichula no, Machirula. Marichula. Ahí estamos. Marichula somos nosotras, ¿eh? Marichula somos, Marichula somos soy. nosotras para que seguir emitiendo. Por favor. Bueno, que recuerda que en nuestro Instagram, Red Salud Menstrual, puedes encontrar todas las novedades de la red y noticias y artículos y encuentros y cosas súper interesantes para no perderte nada de la vecina del quinto, tú ya sabes, ¿eh? Y hoy vamos a despedir el programa con Emily Dickinson y su poema que no tiene título. Compañeras. Su nombre es Otoño. su tono es sangre. Una arteria en la colina, una vena a lo largo del camino, grandes glóbulos en los callejones y, ¡oh!, la lluvia de manchas, cuando los vientos agitan la cuenca y derraman la lluvia escarlata. Salpica los sombreros muy abajo, reúne charcas rojizas, luego se arremolina como una rosa a lo lejos, sobre ruedas vermellones.